Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Vocación de los primeros discípulos. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y les siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vocación de los primeros discípulos. Venís algunos criticándome por los consejos que desde hace algún tiempo os vengo dando, como recriminaciones en la sección diaria de consejos del Padre Jesús. Decís algunos cosas en mi contra, porque pensáis que un sacerdote no puede ayudaros en asuntos de sexualidad. Creen algunos, erróneamente, que el sexo no tiene nada que ver con ganarse el cielo, que es un punto y aparte en la globalidad de la persona, que en estos actos uno puede ser una bestia, es decir, darse al instinto. Por eso llevan años y años algunos diciendo que los casados son de otra clase de personas, y mienten. Los casados también quieren y pueden ser santos. Algunos os ven débiles por no hacer voto de castidad, pero a la mínima que hablan de sus propios padres, todos quieren verlos santos, tenerlos como santos. Hay mucha soberbia y poca verdad en los que hacen votos, que pocos cumplen. Y si no cumplen algunos, ¿por qué les molesta que yo, sacerdote, quiera enseñar a los que no hacen voto de castidad a ser santos? La santidad está para todos. Todos sois llamados a ser santos. Todos podéis ser santos y debéis serlo. Y hay que hablar claro del sexo. Y aunque yo tengo voto de castidad, soy sacerdote no solo para los que hacen voto de castidad y virginidad, sino para todos. Y me he empeñado en ayudar a Dios Padre a que me utilice para la santidad de todos, la tuya también. Amén. Mi vocación es ser lo que soy, sacerdote. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.